te encante. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Es Guayna Bichi, mi chichi. Es Guayna Bichi. Llévate allá atrás. Hablando lindo. Okay. FM OK. Y estamos rápidamente involucrados con nuestro primerísimo lugar de esta semana, anclado como siempre, otra semana más. ¿Qué le ha pasado a este chico? Realmente es buenísimo lo que ha hecho, hay que destacarlo. En el primer lugar, otra vez en esta semana, Camilo con el tema Vida de Rico. Y les vamos a contar también que esta semana la familia Montaner dio un regalo adelantado de Navidad para sus fanáticos, ya que a través de sus redes sociales, Ricardo, sus hijos y su yerno, Camilo, dieron a conocer un tema titulado